cualquiera que lo agarre. Y lo que estamos escuchando es la banda de Capitán Bermúdez, Pichoro, con su tema Cielo. Me gusta mucho. Sí, ya me di cuenta. Está bueno mucho el tema. Me gusta mucho. No es elegido de Babilonia con tres puentes, pero me gusta mucho, Vito. Te estoy dando el pie, para que presentes como hoy. El pie, dos pies, estoy acá mirando una tarjetita sin cargo, como decía, sin cargo, entonces... Ya agarraste, viste la cara de Sabina, pero es para Sabina Bar, no claro, para el recital de Sabina. Ya agarré como 10, pero la perdimos, no era Sabina. No era con Juanmi. Bueno, y ahora estamos con... Dale, lo decimos a coro. Por ahora, mensualmente, el bloque de... 1, 2, 3, va... Instituto de Estudio y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina. CTA, coordinado por nuestra amiga personal, la arquitecta Graciela Quiroga. Presentación con estas voces, increíble. Bueno, Graciela, presenta del bus, presenta a la compañera. Sí, hoy nos acompaña una compañera que es del sector salud también, como Claudia. Ana Vega, una delegada de hace... muy combativa de hace muchos años, que también está integrando ATE, y bueno, que este tema del campo también la movilizó mucho y tiene, digamos, bastante que opinar sobre el tema. Este es el tema del campo, nos ha movilizado a todos, es decir, todos hemos quedado involucrados, pero no por la dicotomía campo para mí, ¿no? Campo versus gobierno, así que escondió un tema mucho más profundo y que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días y cuál no debemos abandonar, que es la soberanía alimentaria, el modelo soquero, las retenciones, dónde van a parar las retenciones, y sobre todo la distribución, a qué llamamos distribución, cuando se pone en discusión que las retenciones son para determinadas cosas, cuando ya sabemos que las retenciones van a la deuda externa, a mantener la rentabilidad de los exportadores con un dólar, que es un tipo de cambio alto, y que subsidian a las grandes empresas del agro, las que concentran la mayor cantidad de regalías o renta, lo que se llama la renta del sector agropecuario. O sea, para dar un dato, ¿no es cierto? Hay 936 propietarios que controlan 35 millones de hectáreas, o sea, a razón de 38 mil hectáreas cada uno. Mientras que mientras 150.000 propietarios tienen a razón de 16 hectáreas cada uno. O sea que 2.000 productores, ya no estamos hablando solamente de productores, controlan el 60% del país. De esto de la discusión de las retenciones, si son variables o no son variables, en realidad la retención es tomar... un momento que tiene que ver con la política mundial internacional de los precios y sacar de eso algo que quede en el país. La cuestión es que estas retenciones siempre fueron a aliviar el superávit fiscal, pero nunca volvieron ni siquiera a las provincias, ni tampoco se sostiene ni la salud, ni la educación, ni el Estado como está. Esa es la discusión de si son las retenciones altas. Móviles tiene que ver más con una cuestión política e internacional, pero no es una discusión de que debamos sacar retención. La retención tiene que servir para sostener todo un país, para ser realmente redistribuido, cosa que hasta el momento no ha sucedido con este tipo de política que hace 5 años ha concentrado todo lo que es producto del campo en la superávit. Además, si nosotros vemos desde el punto de vista de las provincias, este modelo social también nos ha sacado no solamente recursos naturales concentración en algunos que otros productores, sino que no ha vuelto nada, porque las retenciones no son coparticipables. Entonces tenemos la provincia de Santa Fe, que es una provincia rica, donde ha cambiado su producción, antes éramos la segunda cuenca lechera de Latinoamérica, ahora estamos con el número 300, ha cambiado por el modelo soquero. De esa soja, a nosotros en la provincia no nos queda nada. El 75% de la producción pasa por los puertos de Rosario, puertos que además son de esas grandes concentraciones, como Cargill, General D. Además, ayer lo teníamos a Mario Capino en el ciclo de charla que nombraba el punto. Hay una denuncia que después te la voy a pasar ahí al Instituto de Formación, que me llegó por otro medio. Ajá. Que es terrible sobre las cerealeras. Sí, sí. De cada 500 dólares exportados, la cerealera, con las diferencias de precio que le pagan a los productores, le saca 65 que tendría que ir al productor. Sí, sí, sí, la concentración es brutal. ¿Por qué? Porque además tampoco hay una regulación de ni el mercado externo ni el interno. Por ejemplo, nosotros teníamos la Junta Nacional de Granos, es ese ente, ese regulador que estaba al servicio del Estado, ¿no? De un gobierno al servicio del Estado, desaparece. Al desaparecer la década del 90, al desaparecer esto, estamos más expuestos a las reglas de un mercado internacional y no un mercado interno. Entonces, al no tener ese ente regulador, que no es de intervención, sino de regulador, provoca que grandes empresas puedan fijar los precios, tanto internos como externos, y provoca que a los grandes pool de siembra, que se les llama, que se quede con toda la supuesta rentabilidad del sector agropecuario. Si contamos, hay 150.000 propietarios que tienen un promedio de 6 hectáreas, no es, digamos, los que se llevan la rentabilidad agropecuaria, que eso no estuvo muy claro en este conflicto. No estuvo claro, por eso en esta discusión es una falacia para mí, desde el punto de vista que lo estoy analizando, discutir campo sí, gobierno no, o al revés, campo versus gobierno. Porque en realidad lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos, qué distribución queremos de toda esa rentabilidad que no solamente da el sector agropecuario, sino que da la industria, aunque tampoco es una industria muy desarrollada, pero todos los sectores aportamos a un crecimiento del país. Bueno, ¿cómo lo distribuimos? ¿En dónde lo distribuimos? ¿Y hacia dónde queremos llevar este país? Si seguimos así, lo que vamos a provocar es que muy pronto tengamos que importar comida. Si nosotros exportamos forraje, que a algunos sectores les conviene económicamente, devastando nuestros recursos naturales, y nosotros vamos a tener que importar harina para comer pan. Esa es la gran discusión, que no debemos dejar que se diluya en el tiempo, volviendo a esta parcialidad que nos han puesto campus versus gobierno. Para mí hay que seguir discutiendo sobre la soberanía alimentaria y sobre los recursos naturales. Ana, ¿lo querías preguntar? Bueno, sí, quería una cuestión que para mí me resulta preocupante, es esta, confusional, es esta mezcolanza en la lucha con lo que en algún momento fueron enemigos del pueblo, como ser la rueda, que volteó bastantes gobiernos. Entonces, esta no diferenciación que se está haciendo a través de los medios, a través de todo, hoy es algo que hasta Clarín, que era vocero del gobierno, no lo es más. Ante esta lucha, digamos, hay un reacomodamiento que me parece que es obligatorio pensar y, digamos, más que nada interrogarse, porque que la derecha, digamos, que esté Carrió, Macri, Pando, todos juntos, nos tiene que llevar a interrogarnos cómo es la realidad. Y hay una realidad que yo, que tengo mis cuantos años, la he vivido, entonces, digamos, que no se traduzca en un supuesto peronismo antiperonismo, porque tampoco es así. Digamos, sí, lo que fue interesante es que viejas banderas abandonadas por todos, no por uno, sino por todos, fueron tomadas nuevamente. Y se puso en escena cuestiones que ya no estaban. Entonces, del pueblo, de intereses del pueblo. De un lado y del otro, porque el gobierno también trajo, cuando intenta enfrentarlos, hubiera sido muchísimo más fácil. Yo calculo que si hubiera estado Kirchner, esto lo digo, no sé si tal vez por ser mujer, ¿no? Si hubiera estado Kirchner, hubiera sido mucho más racional y hubiera cedido inmediatamente, porque se veía que se iba a armar un despelote total. No había que ser demasiado lúcido para darse cuenta de eso, pero acá seguramente habían otras preocupaciones del gobierno, que es digamos, cumplen con la deuda externa tal vez, pero resulta que esto... No dar una imagen de debilidad. Exacto. Y también esto que, digamos, está todo tan mezclado, que es interesante no apresurarse, y como yo veo que de todos lados hay una defensa bastante importante de la lucha sin discriminar, es decir, todo está bueno y está todo muy bastante confuso. Yo hablo con la gente en mi barrio y me dicen que, bueno, le parece que cuestionarse y preguntarse todo eso está bien, pero que hay que hacerlo con cuidado, porque si no uno queda medio tarado porque todo el mundo opina otra cosa. En mi trabajo, mis compañeros no. Digamos, me parece que los trabajadores, la clase obrera en general, es muy cauta en relación a esta lucha. No hablemos ya, no. De verdad. Exactamente. Exacto. Entonces me parece que ahí nosotros pensamos y tenemos siempre miedo, porque cuando la derecha se reagrupa ya tiene hasta el ministro de Economía, de Salud, todo. Entonces, y los inocentes, que siempre está lleno de inocentes, es donde uno pierde como pueblo, ¿no es cierto? Porque queda atrapado, y yo creo que acá quedamos atrapados en una situación que hay que ser cauto, hay que tener en cuenta que estamos al lado de gente que no, en la lucha, que bueno, no sé cómo será porque no conozco el campo, tal vez no los puedan echar, ¿no es cierto? Y tienen que ir acompañando a estos tremendos tipos. Pero bueno, me parece que hay que tener cuidado y que hay que rescatar estas banderas que aparecen de golpe de nuevo, que son tan apasionantes y tan del pueblo argentino, que fue olvidado y que fueron olvidadas con el neoliberalismo, y que por fin surge esto del peronismo, que fue lo auténtico, lo bueno del peronismo, si hay algo bueno, es esta cuestión de pertenecer a lo más humillado, digamos. Digamos, esto siempre fue así y salta ahora, y bueno, estas son las banderas que surgen desde un lado y del otro, lo cual es bastante difícil. Yo pienso que uno, obviamente, como trabajador, está, no como trabajador, digamos, de la clase media, que sale a defender, porque la clase media está por todos lados, sale a defender asquerosamente sus intereses, como siempre lo han hecho con el corre, digamos, que me disculpe la gente, estuvo todo bien, pero tenían razón, pero digamos, hay una cuestión de un profundo individualismo en estas luchas. Entonces hay que, no es una cuestión colectiva, importa, y lo que rige es el dinero. Entonces hay gente, obviamente, el chacareo, que en eso yo, pero concretamente me parece que uno tiene que solidarizarse a muerte, es cuando dicen que a ellos no le avisaron que justo antes de la cosecha, si no nos sembraban, porque no les rendía el campo. Esa gente, me parece que uno está absoluta, no tiene ni que pensarlo, está completamente hermanada. El resto, no. Porque es lo único que le importa, son las tremendas ganancias. Acá en Rosario nosotros estamos íntimamente relacionados al campo, tenemos las tremendas torres que se han levantado, producto de la soja, y también tengamos en cuenta la ecología, esto que nadie se acuerda, porque está todo atravesado por el dinero. Sí, pensar solamente en una cuestión económica está destruyendo nuestra ecología, nuestro sistema alimentario. Pasamos a un sistema más que de producción casi financiero, porque las grandes concentraciones que hace lo que se llama el pool de siempre, ese arrienda, y el pequeño productor lo va desplazando lo que era el chacarero, el trabajador de campo. No ha creado fuente de trabajo, sino los ha expulsado. Ha expulsado de los montes a los indígenas, a nuestros aborígenes y nuestros indígenas, a nuestro pueblo originario. Es decir, esto no se habló en estos 21 días. Empezó a vislumbrarse en los últimos 3 o 4 días. Así es, Ana, ha destruido la figura del chacarero. Sí. El chacarero es una especie en extinción. El chacarero que dio el grito de Alcorta, que fue el sujeto social que bancó una experiencia política con la cual tengo diferencias, pero que en su primer momento, con tipos como Enzo Bordaber, como Lisandro de la Torre, que estaban muy lejos de estos desgraciados como Rafaelito Martínez de Hoz, Natales, Favario, etc., como fue el PDP, el primer PDP, fue una experiencia progresista en la provincia y muy reivindicable en muchos aspectos. Ese chacarero no existe más. No. Ese chacarero que bancó eso no existe más. Porque se lo comieron los pulos de siembra, porque el sistema financiero de los 90 los endeudó y estos grandes estancieros de la sociedad rural les compraron la tierra, les compró su 10 hectáreas o se la usan para arrendar porque el tipo no puede explotar porque la acelerera lo estafan. Y todo eso no se discute. Una cosa que marcaba Ana. Cuando fue todo el mundo álgido del conflicto del campo, estábamos acá con Claudio, y Claudio decía, me gusta ver a la gente salir a la calle. Y él, pero desatábamos un poco el tema. Decíamos, estamos engrampados en el medio de la sociedad rural y un gobierno que da la sensación que no sale a defender los intereses nacionales, sino que sale a defender los intereses de otro lobby. Diferente al lobby agroganadero. Da esa sensación. ¿Por qué? Porque mucha gente salió, porque el 44% de las pretensiones, porque la sesión no nos llega. Digamos, al aumento de las reducciones, vos, Ana, que sos una laburadora de la salud, ¿vos crees que va a llegar a la Agudo Ávila donde vos estás laburando? De alguna manera. No, pero convengamos que hace muchísimos años que sucede esto, no es hoy. Que, sí. No, pertenece a Cristina Kirchner. Esto viene desde que no está mal la Junta años. Nacional de Grano. Casi todo viene del proceso, más o menos. Y ha sido lineal y no ha parado directamente. Y vos que nombraba el peronismo te agregaría de que en un momento cierto gobierno en 1955 ingresó al FMI. Llamada la revolución fusiladora, revuelta fusiladora, no sé cómo le queremos poner, porque revolución libertadora se puso, digamos. Fusilaron gente y bombardearon una plaza. Claro, y una cosa que no me quiero olvidar. Que digamos, la solidaridad de eso que vos decís, que estás hablando de Claudio y vos en la calle, de los cacerolazos, de la solidaridad de este pueblo. ¿Qué pasó cuando mataron a Fuente hace un año? ¿Dónde estuvo la solidaridad? Nosotros los trabajadores, nosotros paramos, como ATE, el año pasado paramos. Pero nos corrió un frío por la espalda porque siempre, finalmente, quedamos solos. Este pueblo se acuerda mucho cuando es la clase media en la que está en juego, ¿no? Pero los trabajadores es mucho más difícil. No sé si tiene que ver con la historia de lo que pasó del 76 y que cunde el pánico. Porque uno, yo te digo, hay momentos que uno, el que ha vivido esa época, se da cuenta que hay como una traba total de que se ejerza esto. Porque si el pueblo tomamos esta gran experiencia para enriquecernos, para decir, salgamos cuando a cualquier trabajador, sea del campo, de una fábrica, los chicos que se quedan sin trabajo acá no tienen nombre, y no, pero que nos solidarizáramos, no nos ocurrirían las cosas que nos ocurren, me parece a mí. Porque lo rico de esta experiencia, si se quiere, es que uno ve que sale la gente y el gobierno va para atrás. Entonces, esto siempre sucede. Entonces, que el gobierno, el pueblo ejerce una presión. Pero ¿cuándo se ve? Yo, me parece que es interesantísimo lo que dice ella y que de alguna manera, los que fueron los cacerolazos de estos días, también pone una contradicción en evidencia en las formas de reaccionar de la gente, ¿no? Y porque efectivamente, los mismos sectores que por los medios despotrican por los cortes de rutas cuando los hacen los pueblos originarios, los mismos sectores que despotrican cuando las inundaciones dejan sin absolutamente nada a nuestros barrios más marginales, son los que hoy tuvieron que salir a justificar como podían mediáticamente los cortes de rutas de otro sector social del país. Y me parece que eso también de alguna forma genera un debate sobre las contradicciones discursivas, ¿no? Sí. Cuando se legitiman tales o cuales propuestas. Pero me parece que es interesante seguir también este análisis. ¿Por qué en algunos momentos se legitima o se deslegitima tal o cual lucha y por qué en otros sí hay que apoyarlos a través de los medios? Sí, sí, sí. Entonces me parece que lo que vos estás diciendo es interesantísimo. A través de los medios porque hay muchos intereses, ¿no? Absolutamente. De Urquía, en el tema de la Plata. Por supuesto. Esos son los medios. Lo que ocurre es que todo el mundo escucha constantemente ese bombardeo. Total. Entonces, se fomenta, por eso es tan complejo hoy decir, tomar este tema. Nos falta un poco un proceso que no tenemos que dejar caer. Es decir, discutir el eje que es nuestra soberanía, el modelo económico. Total. La distribución. Está tan... que es un latiguillo que han tomado distribución de la riqueza. Entonces decir, bueno, ¿cómo? Y el modelo de producción y acumulación. Y el modelo porque no nos olvidemos de que todo eso también tiene que ver con otras medidas que la gente tiene todos los días y por las cuales no se ha manifestado nunca. Digo, no. Parte de la rentabilidad del campo es porque tenemos un dólar mantenido por un Estado a niveles altísimos. Que favorece a los exportadores. Que favorece a los exportadores. No, y que la clase media también, que caceroleó en estos días, lo paga, pero tampoco caceroleó contra eso, lo paga en alquileres más altos, en productos más altos. O sea, el 21% del IVA que paga es el tema. Por ahí hay un gran ingreso público. No viene del campo, el grueso del no es del campo. No, viene lo que pagamos nosotros todos los días con ese 21%, que lo paga tanto el trabajador con un salario magro, el desocupado que no tiene nada, que es subsidiado con un plan social lamentable, que no tiene trabajo, y lo subsidia, o sea, paga lo mismo este gran productor, concentrador de la riqueza que se lleva 1.500 millones al año en rentabilidad de este campo que dice que fue finalizado. No, hay un sector que se lleva la rentabilidad. Ese paga también el 21% como pagamos nosotros los trabajadores, que cuando salimos a la calle somos trabajadores que no, que están vagos, que cortamos las rutas y que provocamos complicación al ciudadano. Sí. No somos ciudadanos. Cuando hemos pedido la solidaridad, nosotros hemos estado 5 meses, en el 2004, el año pasado, 6 meses, de paro en salud, en los hospitales. Pedimos la solidaridad de la gente. No hay. Acá no se mueve ningún tipo de solidaridad. Y nosotros hasta nosotros no queremos cortar nunca las calles por el repudio que se generaliza. Y acá es todo al revés. Yo creo que nos tenemos que interrogar mucho alrededor de esto. No es tan simple. Claro, pero por lo menos sienta las bases de una discusión que queda ahora como más expuesta que nunca. Y a veces que se abren las heridas no está tan mal. No, porque nos ponen en debate que hace tiempo que no estábamos, pero justamente a los que, como ustedes, programas como ustedes, que no lo vamos a pedir a las cadenas nacionales, pero sí le vamos a pedir a gente como ustedes que están todos los sábados acá, es no dejar caer este debate. Este es el debate que deberíamos habernos dado hace cuando volvió la democracia. No sé. Está pendiente. Exacto. Esta de que Campos versus... No, es una falacia. Son medias verdades, medias mentiras. La verdadera discusión es qué modelo de país queremos, qué producción queremos, qué distribución queremos. No podemos tener tantos chicos muriéndose de hambre y cultivar forraje. Y para... Antes que leer un mensaje que lo acabamos de tener por media, las voy a despedir porque... Tenemos que hacer un pequeño cierre esta vuelta, sí. Pero tiene que ver con... Así que después que le dé el mensaje a Noelia, nos vamos a despedir gracias a Quiroga, nos vamos a despedir a la Vega de ella. Agradecerle por estar, muy bueno el debate, la vamos a seguir próximamente. Y después, Juan Pablo anda preparando un tema. Bueno, nos llamó Dante, que lo que pedía, que era un dato muy importantísimo, y dice que lo pasamos muy rápido, es el tema de la concentración en la propiedad de la tierra y la concentración en producción de soja. Repetir el dato. Así ya cerramos con eso. 936 propietarios controlan 35 millones de hectáreas, o sea, a razón de 38 mil hectáreas cada uno, mientras que 150 mil propietarios tiene una razón promedio de 16 hectáreas cada uno. 2.000 productores, si se va más allá de si son o no propietarios, controlan el 60% de la producción de la soja. Camino, senda nacional.